y lo prometido es deuda. Ya estamos en comunicación con Pía, ella es integrante de la Asamblea por el Agua y por la Vida en Chilecito, La Rioja. Buenos días, Pía, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho, les escucho. ¿Cómo están? Buen día. Por acá, muy bien y muy interesadas en poder entender un poco, bueno, qué está sucediendo en La Rioja y particularmente cómo fue la semana pasada esta convocatoria para una nueva asamblea constituyente en la provincia. Si nos querés como contextualizar un poquito. Bueno, en La Rioja venimos este año concretamente con muchos anuncios de proyectos de litio, con anuncios de la creación de una empresa estatal que se llama Calpa Zapem, que es parte, digamos, de la estrategia del gobernador de pelear una normativa que le permita aumentar el porcentaje de regalías que quedarían en la provincia por la extracción del litio, que como sabemos eso está regulado por la Constitución Nacional que se reformó en los 90 y que, bueno, la regalía es del 3% a nivel nacional. Pero bueno, cada una de las provincias lo puede regular porque se supone que los recursos son de las provincias. En este sentido es que se viene viendo una política para justamente aumentar el porcentaje de esta manera, de alguna forma, tratar de mirar con mejores ojos la extracción del litio, porque junto con, La Rioja, junto con Catamarca, con Salta y con Jujuy, formamos parte del triángulo del litio. Pero bueno, además de eso, también el año pasado se firmó un convenio con una empresa del Estado de Israel que se llama Mekorot, que capaz alguien la conoce o está sonando cada vez más, porque es una empresa que empezó a firmar, digamos que Argentina adhirió a un convenio y después 7 provincias terminaron firmando convenio con ella, con la empresa, y también está presente en Chile y en Uruguay, y es una empresa que está denunciada a nivel mundial por sacar el agua, digamos, usar tecnología para despojar a los palestinos de sus tierras y sacarles el agua, controlarles el agua y el consumo del agua, ¿no? Considerando, digamos, con lo grave que esto es, porque consideramos que el agua es un derecho humano. Bueno, esto viene pasando en La Rioja y en el medio de todo esto, los anuncios de la reforma de la Constitución provincial, la intención, digamos, de este gobierno de trabajar algunos puntos que tienen que ver con los periodos de reelección, que tienen que ver con el mandato de los jueces, el tiempo, que tiene que ver también con los derechos de la cuarta generación, que son todos estos nuevos derechos de acceso a la conectividad y que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y en el medio de todo eso, tememos un paquete que tenga relación con la extracción del litio y los minerales estratégicos en la provincia, como pasa y como pasó en Jujuy. ¿Por qué? Porque hay una mesa nacional del litio que se ha creado recientemente, donde participan, bueno, funcionarios del gobierno provincial de todas las provincias y funcionarios del gobierno nacional, y que son justamente los que están impulsando estas reformas también en las provincias. Digo, no solamente se toca la reforma por esto, pero sí es cierto de que hay una intención manifiesta de que se regule el tema de la extracción del litio, y bueno, tememos eso, ¿no? Porque no todo lo que el gobierno viene planteando en la ley de convocatoria se ha hecho público, y no se viene poniendo sobre la agenda estos temas que son tan delicados, porque tienen que ver con las fuentes de agua de la provincia, que es ahí donde se apuesta la minería de litio y la minería transnacional, la que ya conocemos, que es la minería a cielo abierto. Así que a partir de eso es que como asambleas por la vida de Chilecito, defensoras del agua del Famatina, pero también con otras asambleas de la provincia, hemos llamado a autoconvocarnos. El viernes pasado comenzamos con la primera asamblea constituyente de los pueblos, porque teníamos que ir a participar por afuera de la convención oficial, digamos, donde 36 constituyentes iban a estar definiendo todos estos puntos que van a ser reformados en la Constitución provincial, o elaborábamos nuestro propio espacio de deliberación y de resolución como una asamblea de los pueblos, y a partir de ahí exigir que sea vinculante con la reforma de la Constitución provincial oficial. Así que bueno, así se se armó todo, esa fue nuestra lectura y hemos comenzado el viernes pasado, como vos dijiste, el 28 de julio fue la primera Asamblea de los Pueblos y se realizó en La Rioja, en la ciudad capital. Uh-huh. ¿Y qué convocatoria de vecinos y vecinas ha tenido? ¿Qué balance podés hacer? Bueno, la convocatoria fue muy a contrarreloj, porque la verdad que lo decidimos ahí, apenas nos enteramos que el gobierno habilitaba el inicio de sesiones de la constituyente oficial el 26 de julio, bueno, entonces a partir de ahí convocamos. Claro, la información ya llegó tarde, digamos. Tarde, sí, y con mucha dificultad, bueno, ustedes como medio comunitario saben las dificultades que estamos teniendo las organizaciones, el pueblo, los vecinos, para poder también convocar a través de los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. De los medios tradicionales, comerciales. Acá en La Rioja, lamentablemente, los medios responden, obviamente, a la pauta oficial, cada vez más censurados, cada vez más controlados. Entonces nos cuesta mucho realmente desde Chilecito poder convocar a toda la provincia. Por eso es que, bueno, la convocatoria se hizo, usamos muchísimo las redes sociales, en eso los pibes más jóvenes estuvieron generando más contenido y bueno, el interés no era llegar a los medios, sino a través de los medios llegar a los vecinos y vecinas. Claro. La convocatoria fue buena, sobre todo volver a encontrarnos, fue un reencuentro con organizaciones y con vecinos en lucha, digamos que desde el 2007 venimos en la provincia organizándonos en contra de la megaminería. Así que bueno, yo lo vivo y creo que mis compañeros también como muy positiva, hacemos un balance de que fue muy positiva la asamblea, la convocatoria y bueno, han participado desde artistas, gente que trabaja en cooperativas, gremios de docentes, de autoconvocades, así que muchos jóvenes, obviamente, partidos de izquierda también, uh-huh. Gente que está trabajando en turismo, estudiantes y grupos y colectivas de mujeres, periodistas, porque también la reforma, me olvidé de decirlo, la reforma también se adelantó que iba a tratar el tema de la expresión de la libertad de prensa, ¿no? Uh-huh. Hay también un punto que el gobierno viene poniendo sobre la agenda que tiene que ver con cómo regular mejor a los medios, que ya de por sí están bastante regulados en la provincia, como te decía recién, sí. Pero bueno, parece que todavía más. Así que bueno, hay una preocupación muy grande en la sociedad por todos los temas que involucra esta reforma, que es generar un marco normativo para regular un montón de cosas que no las vemos como... No, nosotros no consideramos que tengamos voz y voto en esa instancia, no estamos considerando tener participación, uh-huh. Y por eso se armó esta constituyente de los pueblos, porque además de todos los pedidos de informe que hemos hecho como vecinos y vecinas desde la asamblea, tanto el convenio como con Mecorot, como los más de 20 proyectos de litio en la provincia, nunca tuvimos respuesta por parte del gobierno, de las instituciones, de estatales, ¿no? Uh-huh. Así que es el panorama, digamos, son muchos años de resistencia en la provincia, sabemos que no brindan información, que esconden, que hacen cosas a espalda de los pueblos, y nuestra forma de participar y de poder tener un poco de... digamos, de poder ampliar la participación en lo que creemos que debe ser una sociedad más democrática, es a partir de esta asamblea y el ejercicio de la democracia directa en la Asamblea de los Pueblos. Muy completo el mapa que estás pintando, Pía. Por ahí una preguntita para cerrar tiene que ver con cuáles son las acciones a seguir, ¿no? En esto de... si se ha armado algún plan de lucha, si se pretende que la asamblea se reúna con periodicidad o cómo sigue esto de cara a los días que vienen, ¿no? Bueno, sí, la asamblea tiene carácter resolutivo, es decir, que lo que se trata dentro de la asamblea, que nosotros hemos propuesto el eje de agua, territorio, derechos humanos y de la naturaleza, y energía también, uh-huh. Vamos elaborando, digamos, documentos que después serán presentados a los 36 constituyentes de la convención oficial y bueno, y además pretendemos que esta asamblea sea federal, por lo cual la primera se realizó en la ciudad de La Rioja, pero la idea es que vaya celebrándose en distintos puntos de la provincia, por eso es que en la agenda de acciones lo que sigue es la asamblea en la costa riojana, uh-huh. en un pueblo, en uno de los pueblos de la costa riojana que se llama Pinchas, Nos vamos a estar reuniendo en breve. Lo que pasa es que tenemos justo las elecciones el 13 de agosto, con lo cual sí. Estamos resolviendo si lo realizamos el 12 o lo pasamos para una semana después. Pero lo cierto es que se va a realizar ahí, eso ya está consensuado, digamos, por asamblea. Y bueno, y obviamente seguir generando contenido para llegar a los vecinos contándoles qué es la constituyente, ¿no? Y por qué una constituyente de los pueblos, porque hay una agenda, digamos, del gobierno, ¿no? De regular sobre cuestiones esenciales que tienen que ver con la vida de las personas que habitamos el territorio, como por ejemplo las fuentes de agua. Entonces, la importancia de que participemos en esta constituyente tiene que ver con eso. Nada mejor que nosotros, quienes habitamos en estos lugares, que sabemos de la sequía, que sabemos del cambio climático, que sabemos de todas las problemáticas que se generan por los emprendimientos extractivos que ya están en la provincia, por ejemplo, el monocultivo del olivo, de la nuez y todo lo que ya sufrimos, qué mejor que nosotros que podamos sentarnos a decir cómo queremos vivir. Entonces, la invitación de la constituyente es propositiva, es la Rioja que sí queremos, nunca más una Rioja sin nosotros, y no hay reforma sin los pueblos. Así que bueno, esas son nuestras consignas, y bueno, y estamos en este proceso, digamos, ojalá que podamos seguir sumándonos y podamos realmente construir esto que tanto queremos, que es el proyecto de una provincia donde tengamos voz y donde tengamos y seamos parte, ¿no? Donde tengamos este protagonismo que necesitamos y nos merecemos, porque no está en la agenda del gobierno el desarrollo de los pueblos y no está en la agenda del gobierno, digamos, preservar la vida, ¿no? Así que es muy importante la participación de los vecinos. Bueno, Pía, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta actualización del panorama riojano. Nos gusta ahí como poder ampliar un poco la mirada, ¿no? Y entender que ni ustedes ni nosotros, cada quien con sus particularidades territoriales, estamos solos en esta lucha, ¿no? Así que bueno, seguiremos estableciendo contacto. Sabés que este programa tiene los micrófonos abiertos y mucha suerte, la verdad. Mucha bueno, suerte, mucha gracias. Fuerza. Gracias, Aimé. Se siente mucho el acompañamiento de todas las redes, de organizaciones, de medios comunitarios de todo el país, que son los que nos dieron mucho espacio en estos días. Y bueno, me alegro mucho que esté de nuevo en el aire, así que seguramente tendremos nuevas comunicaciones pronto. Bueno. Un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia ahí en Tras la Sierra. Dale, bueno, abrazos entonces y no te robo más tiempo. No, no hay problema. Muchas gracias por la comunicación. Dale. Chau, chau. Chau, chau.